por todo lo dado, por todo lo recibido. Jamás, jamás reprochemos lo que la Madre Tierra, lo que la Madre Naturaleza nos está dando. Jamás olvidemos que venimos de ella. Jamás olvidemos todo lo que obtenemos de ella. De ella obtenemos todos los alimentos. Este planeta Tierra es nuestra casa. Y tú, ¿cómo vives en tu hogar? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Vives, creo que de una manera correcta, una manera bien? No creo que tengas toda la basura ahí tirada. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer con el planeta Tierra. Con el planeta Tierra debemos cuidarlo, debemos darle esa fortaleza para que el mismo planeta nos esté dando vida, el oxígeno. Hay que recibir esta sagrada agua, el agüita. Recuerde que los elementales también los trabajamos aquí en tu programa de miércoles del Volar y Naturismo, porque todos somos uno en el universo y todos somos equilibrio. Todos somos parte de este ecosistema. Todos somos parte de este mundo, de esta vida. Bien, pues te invito, como siempre, como todos los miércoles, a que nos regales una llamada, un mensajito, para que estemos en contacto. Hay que hacer más dinámica estas dos horas en las que estoy compartiendo conocimiento ancestral, conocimiento riquísimo que va a ayudar a sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Esas cuatro partes que generan a nuestro cuerpo, pues las vamos a estar trabajando con mucho amor, porque recuerda, con amor todo, sin amor nada. Te invito a que nos regales una llamadita al 597-978-5252, el teléfono aquí en cabina, La Voladora Radio 97.3 FM en Ameca Meca. Si no quieres hacer esa llamada, pues nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp con muchísimo gusto. Danos tu nombre completo, danos tu pregunta, tus felicitaciones. Hoy felicitamos a todas las mamis que nos escuchan, a todas las mamás que no nos escuchan, a todas aquellas personas que son madres. Tienen esa fortuna, tienen esa dicha de ser madres en este sistema de cosas llamado Tierra. No solo este día se les debe de conmemorar, no solo este día se les debe de felicitar. Se les debe de felicitar los 365 y más días del año. Todo el tiempo debemos de estar agradecidos con ustedes, porque ustedes son un pilar primordial en la familia. Sin ustedes no sabríamos qué sería de la familia. Entonces, ¿quiénes son las que están pendientes de los hijos? Normalmente las mamás que la hora de la escuela, que ya se van a levantar, que te vas a bañar, que vas a desayunar, las mamás. Hermoso ser, hermosa creación del universo. Qué hermosa creación. Muchísimas, muchísimas gracias a todas ustedes, mamás, que nos dan todo su amor incondicional. Por ahí leía, la única persona que te va a amar en este mundo, en esta vida, sin ninguna condición, es tu madre. Abrázala hoy que está ahí contigo, abrázala, felicítala. Y a todas las mamás, donde quiera que nos estén escuchando, muchísimas, muchísimas felicidades. Este va a ser un programa hoy, es un programa a todo 10 de mayo. Claro que sí, este es nuestro bendito y maravilloso programa. Mándanos al WhatsApp si quieres felicitar a alguien muy en especial, pues al 5540-61-54-59. Te repito el número de WhatsApp si nos quieres compartir un mensaje, quieres mandar alguna felicitación o quieres preguntar de algún remedio que te sirva o necesites ahora. Mándanos un WhatsApp al 5540-61-5459. Síguenos también en las redes sociales. Recuerda que tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Y nos puedes encontrar como La Voladora Radio. También te recuerdo que tenemos la página de La Voladora Noticias en Facebook. Ve, corre, síguenos. Empieza a dar el like. Búscanos como La Voladora Noticias en Facebook. Y también quiero invitarte para que al Facebook de Herbolaria Pachamama Herbolaria y Naturismo, la página de Facebook Pachamama Herbolaria y Naturismo. También nos sigas, ahí estamos compartiendo recetas. En estos momentos, si ya te conectaste a la web, estás ahí en Facebook, pues ve a La Voladora Radio y en estos momentos regálanos un like, un me encanta, un me gusta, un me divierte, lo que tú quieras, regálanos un mensajito de felicitaciones, lo que tú quieras en estas dos horas de tu programa, miércoles de Herbolaria y Naturismo. También tenemos una página web que es www.lavoladora.org. En esta página puedes encontrar cualquier podcast que sea de tu interés de aquí, de La Voladora Radio. Pero hoy, muy en especial, te invito a que busques los podcasts de La Voladora Radio, pero de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te da la facilidad de que los puedas descargar y los estés escuchando una y otra vez. Con mucho amor te comparto toda esta información y de la misma forma, de la misma manera, quiero, deseo que tú la compartas con tus semejantes. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que estás en tu programa favorito, Miércoles de Herbolaria y Naturismo, con tu amigo Pablo Rodríguez. Nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en el frío, bello y hermoso municipio de Amecameca. Un saludo fuertísimo a todas las personas que nos están escuchando en Ciudad de México, Veracruz, Puebla, en cualquier parte de la República o incluso en cualquier parte del mundo. Recuerda que muchos nos están sintonizando a través de www.lavoladora.org. Hoy la mayoría están festejando a sus mamitas. Me da muchísimo gusto, me da mucho gusto que estén pasando un momento increíble, maravilloso e inolvidable, tomando la foto del recuerdo de este precioso, precioso día en el que conmemoramos aquí en México el día de la madre. Muchísimas felicidades nuevamente a todas aquellas mujeres que tienen la oportunidad de ser madres, que tienen ese don de ser mamás y que Dios les ha dado esa dicha. Agradezcan al universo por esa dicha que tienen, ya que muchísimas personas tienen esos deseos de traer al mundo un bebé, de ser mamás, de cuidar de una criatura, de un ser humano, enseñarle y darle mucho conocimiento que tenemos aquí en el mundo, pero muchas veces no se les es permitido. Así es que por eso hoy felicítate, abrázate y sobre todo agradece a tu creador por esta dicha maravillosa que te está permitiendo. Pues bien, el día de hoy traemos, como siempre, bastantes jugos. Hoy traigo más para... Traigo de todo un poco les quiero compartir, pero ya saben que conforme vamos avanzando va saliendo una, va saliendo otra, y así nos vamos saltando y luego regresamos al tema. Pues vamos a empezar con un depurador, vamos a empezar con un desintoxicante. También dentro de los desintoxicantes recuerden que está el temazcal, ya que hablamos de herbolaria, pues vamos a implementar las hierbas medicina que también nos da la madre tierra. Y con esta agua, y olvídense la cantidad de herbolaria que nos va a dar la madre naturaleza para que nosotros estemos sanando también de la parte espiritual, la parte del cuerpo, estemos desintoxicando física y emocionalmente, espiritualmente, también nos dan esa oportunidad la madre tierra. Entonces, también más adelante les estaré compartiendo información del temazcal, qué es un temazcal, para qué es un temazcal, en qué nos beneficia el temazcal. Pues ahí implementamos los cuatro elementos, ¿verdad? Ahí implementamos fuego, tierra, aire, agua. Entonces, esos elementos son vitales en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos esos elementos también, solo que no nos damos cuenta. Cuando hacemos el aliento o respiramos, pues ahí está el elemento aire. El fuego es el calorcito que tenemos en el cuerpo. La sangre también representa al fuego. Y tenemos también agua en nuestro organismo. Entonces, la tierra somos nosotros mismos. Todos los elementos los tenemos en este cuerpo, en esta creación perfecta que tenemos. Pues sin más, vamos a un juguito que les va a ayudar muchísimo a desintoxicar todos sus órganos. Vamos a utilizar piña. Recuerden que la piña nos ayuda muchísimo también para cuando tenemos problemas en vías urinarias, al igual que la sandía. Entonces, como vamos a depurar, vamos a desintoxicar, vamos a utilizar piña. Vamos a que esta piña es un diurético y por sus funciones diuréticas, pues a través de la orina, vamos a estar eliminando bastantes toxinas que enferman a nuestro cuerpo. Vamos a utilizar dos rebanadas de piña, dos tallos de apio con todo y sus hojitas. También vamos a utilizar una pieza de pepino, el jugo de dos limones. Todo esto lo vamos a pasar por el extractor y el jugo de limón pues lo vamos a revolver con lo que ya extrajimos de la piña, el apio y el pepino. Le agregamos el jugo de los dos limones, lo revolvemos bien y nos los tomamos en ayunas. El estarlo tomando en ayunas nos va a ayudar muchísimo. Esto nos va a ayudar a desintoxicar bastante a través de las vías urinarias. También te recomiendo mucho que te consumas el agua de muitle. El agua de muitle ya junto con este batido, este jugo que te estoy compartiendo, pues nos va a ayudar a limpiar la sangre y ya de pasadita pues vamos a estar eliminando, vamos a estar desechando todo aquello que no le sirve a tu organismo. Este es un detox o detox, como le quieras llamar, que te ayuda bastante. Recuerda que la piña contiene un 85% de agua y es muy baja en calorías. Es muy recomendada muchas veces también en las dietas que por ahí luego les hacen o ustedes mismos hacen para bajar de peso. Entonces recuerda que la piña es un 85% agua y es muy buena también para quemar la grasa, para bajar de peso, y es muy rica en fibra. La piña es muy rica en fibra. ¿Qué más le vamos a estar aportando a nuestro cuerpo con este batido que es un desintoxicante? Pues el apio. ¿Qué nos aporta el apio? Pues el apio es una fuente importante en vitamina K en nuestro organismo. Y quiero decirte que una sola taza de apio contiene el 30% de lo que nosotros podíamos tener en una ingesta diaria. También les recomiendo mucho que el apio lo podemos picar finamente, lo podemos agregar a nuestras ensaladas, no necesariamente en los jugos. También en nuestras ensaladas lo picas finamente y así te lo puedes comer, le puedes agregar limoncito, un poquito, una pizquita de sal y así te lo puedes estar comiendo y estarás regalándole a tu organismo una importante cantidad de vitamina K. Así como también te va a aportar el apio, ácido fólico, contiene bastante fibra, también contiene potasio. A todas aquellas personas por los calambres, no solo el plátano, también el apio tiene una gran cantidad de potasio y también se le concentran bastantes vitaminas como pues, son la A, la vitamina C y la vitamina B. Entonces, el apio es una fuente importantísima en nuestro organismo y también el apio ayuda muchísimo a lo que es a bajar de peso. También nos ayuda muchísimo por sus antioxidantes. El apio nos ayuda mucho a lo que va a hacer en la reducción a la inflamación. Como podemos decir, también es un poderoso antiinflamante. El pepino, ustedes se los he mandado en muchos otros juguitos. Y en esos juguitos, pues, ¿para qué lo mandamos? Pues lo estamos mandando para eliminar todo el exceso que tenemos en nuestro cuerpo, ya que al pepino, también se le atribuye una gran parte de diurético. El pepino es un diurético y de las diversas propiedades del pepino es que funciona como un diurético impresionante, y por ello es muy, muy recomendable comer cuando tenemos problemas en infecciones en las vías urinarias, en caso de una cistitis o una nefritis, es muy recomendable consumir el pepino. El jugo de pepino en el extractor con piña nos va a ayudar muchísimo también. Esto es por su gran cantidad que se le atribuye por ser unas frutas diuréticas. También el pepino, por su alto contenido de fibra, pues nos va a ayudar muchísimo a lo que es la mejora en la digestión. Hay que consumir pepino. Cuando van a los taquitos, consumen pepino. Pues imagínense ahora que estarán comiendo unos taquitos y que van a estar consumiendo el pepino. Ustedes imagínense el sabor, pero consuman el pepino. Háganlo en rodajas. Le pueden poner pimientos, pimientos rojos también le pueden agregar. Le pueden agregar piña, le pueden agregar jugo de limón y una pizquita de sal. Y con esto estarás ayudando muchísimo a tu organismo. Ahí ya estás preparando una deliciosa ensalada de pepino. Le puedes agregar, fíjate, pepino en cubitos, le agregas piña en cubitos, le agregas cebolla morada, le agregas juguito de limón, una pizquita de sal y te lo comes como la botanita. En lugar que tengas los cueritos, los cacahuatitos ahí, pues haz esta deliciosa ensaladita y esto utilízalo como botana. Te va a beneficiar y no te va a perjudicar. Te va a beneficiar bastante, ya que el pepino mejora muchísimo, te repito, que para la digestión. Y tiene bastantes propiedades que van a ayudar a mejorar muchísimo lo que es ese tránsito intestinal. Y es una verdura que contiene muchísima, muchísima fibra. Por eso nos ayuda bastante a lo que es la parte intestinal. El limón que también estamos utilizando en este detox. ¿Qué funciona o qué hace el limón? Pues el limón desintoxica el organismo. Así de entrada te lo digo, el limón te ayuda a desintoxicar el organismo. Es por eso que siempre les mando, para desintoxicar el hígado, aceite de olivo. ¿Cuántas cucharadas de aceite les digo normalmente? 2 cucharadas de aceite de olivo extra virgen. Le agregamos 2 cucharadas de, perdón, el jugo de 2 limones o 3. Lo revolvemos muy bien, muy bien, muy bien, y nos lo vamos a estar tomando en ayunas por 9 días. Es un poderosísimo desintoxicante el aceite de olivo y el jugo de limón. Y en el detox, pues nos va a ayudar todavía muchísimo más. El limón estimula muchísimo a lo que es el hígado y ayuda a eliminar todas aquellas toxinas que nos están enfermando en nuestro cuerpo. Uno de los remedios más eficaces para desintoxicar tu hígado es tomar todas las mañanas en ayunas el jugo de un limón recién exprimido junto con medio vaso de agua. A muchos de ustedes les han recomendado también este vasito de agua con el jugo de un limón, pero ¿qué les dicen? Que el agua esté tibia. Si tenemos el agua tibia con el jugo de limón, nos va a ayudar muchísimo a desintoxicar, pero también nos va a ayudar bastante a quemar grasas. Vamos a esperar una media hora para que esta agüita con su limón haga su efecto antes de tomar otros alimentos. Es bien importante eso. Por eso también hay diferentes jugos que les he dicho, los hacemos fuera de las comidas. Hay que esperar entre 30 y 40 minutos a que esto haga su función, porque si no, de inmediato le empezamos a dar comida y vamos a saturarlo, vamos a alentar nuestra digestión y ya no va a trabajar de la misma formas. Además, quiero compartirte que el limón aumenta los movimientos peristálticos de los intestinos, ayudándonos al organismo a eliminar mejor los desechos de la digestión. Las propiedades digestivas del jugo de limón nos ayudan bastante en las molestias de la digestión pesada. Si hay digestión pesada, también les he compartido otro que es otro preparadito, otro remedio que nos ayuda muchísimo para lo que es cuando tenemos esa pesadez de que comieron bastante pozole, bastante mole, ya se sienten demasiado satisfechos y dicen, ay, ya no aguanto, y lo que quieren es acostarse o no sé qué les va a dar en su estómago, esa indigestión lenta, pues, ¿qué les voy a recomendar? Vas a poner medio vaso de agua y le vas a exprimir el jugo de 2 limones. Medio vaso de agua, le exprimes el jugo de 2 limones y le pones una cucharadita de azúcar, y también le vas a agregar bicarbonato de sodio. Lo que es la puntita de una cucharada normal, sopera, la punta nada más de bicarbonato de sodio. Lo revuelves bien y te lo tomas. Esto te va a ayudar muchísimo a mejorar esa digestión, a quitar esa pesadez y malestar estomacal. ¿Por qué? Esto es en base a lo que estamos hablando de el limón. Entonces, imagínense todo lo que están agregando a su organismo con este detox, que es utilizar la piña, utilizar el pepino, utilizar el apio y utilizar el limón. Todo esto nos ayuda muchísimo, muchísimo. Vamos a desintoxicar, vamos a mejorar nuestro tránsito intestinal y nos vamos a sentir muchísimo mejor. Es bien importante consumir agua. Consuman agua todos los días para que de esta forma, de esta manera, todos estemos trabajando bien y estemos contentos y felices. Vamos a ir en conmemoración al Día de las Madres. Les traigo una canción que quiero compartir con ustedes, y a la mayoría de las mamás se las cantan en este día, se las dedican, y esta canción es de Denise de Calaf, que es muy bonita. A mí se me hace una canción muy bonita. Vamos a escucharla porque este programa también es dedicado a todas ustedes. Muchas felicidades y con mucho amor vamos a escuchar la siguiente canción, que es Señora, Señora. ¡Gracias! Ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado a Denise Cara con Señora, Señora, ¿verdad? Esta canción, ¿cuántos de ustedes no la han dedicado este día cuando luego van a dar serenatas, van a llevarle música a sus mamás? Pues esta canción es creo que de las que más se escuchan el día de hoy. El día de hoy esta canción, la mayoría de las personas la están dedicando. Con muchísimo amor se la dedicamos de parte del programa de Miércoles de Herbolaria y Naturismo a todas ustedes, mamás, que siempre están pendientes de sus hijitos, que siempre están pendientes del hogar. Esperemos que no les regalen trabajo el día de hoy. Que cómo les regalan el trabajo, les regalan licuadoras, les regalan planchas, les están regalando trabajo. Yo creo que eso es parte del hogar, en cualquier momento y en cualquier lugar lo pueden adquirir. Pero hoy es regalar tiempo, día, dedicación, hay que regalar afecto, hay que abrazar, hay que sentir esa armonía, ese amor, esa luz, esa energía para que nuestro ser amado, nuestro ser preciado, que es nuestra madre, quien nos ha guardado hasta 9 meses en ese vientre, ¿quién mejor que ella? Por eso hay muchas mujeres, hay muchas mamás que nos dicen, yo solo sé lo que me dolió este hijo mío, ¿verdad? Y por eso también cada uno duele diferente, cada uno es diferente, pero las mamás, hermoso y maravilloso ser con el cual Dios nos ha decidido. Ya no sé si Dios nos ha regalado ese precioso ser. Ese ser es un ser totalmente, totalmente amado. Hay que amarlo a como dé lugar. Bien, pues antes de ir a esta breve pausa en la cual seguimos felicitando a todas las mamás, pues estábamos hablando sobre la depuración, el detox, todo lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Pues espero que lo hagan. Tienen toda la información necesaria, tienen todo para que ustedes lo hagan. Solo es que vayan a la verdulería de la esquina, solo es que vayan al mercadito más cercano de sus hogares y surtan sus frutas, sus verduras para poder consumir esta maravillosa, este maravilloso arte de sanar a través de las frutas y las verduras. La diabetes también es un tema en el cual siempre y la mayoría de las personas, la mayoría que nos escuchan, ya tienen un familiar o incluso ustedes mismos que me escuchan, tienen el problema de la glucosa elevada, que ya no saben qué hacer, Dicen, ¿qué hago para bajar esta diabetes? ¿Qué hago? Pues siempre les digo, dejemos de consumir harinas, dejemos de consumir lácteos. Si nosotros dejamos de consumir harinas, lácteos y gaseosas, nuestro organismo nos lo va a agradecer muchísimo y no va a haber necesidad de que estemos prohibiéndonos todos los alimentos, que ya no puedes comer esto, que no puedes comer aquello, que ya nada pueden comer. Entonces, por eso las personas muchas veces bajan de peso rapidísimo, pero es porque ya no están comiendo, ya no se están nutriendo. Pero es mejor no consumir harinas en exceso, no consumir gaseosas, no consumir lácteos en exceso, ya que todo esto va a perjudicar muchísimo a nuestro organismo. Y recuerden, no hacemos ejercicio, nos estamos volviendo unas personas muy, muy sedentarias, que cuando necesitamos hacer ese ejercicio, ¿por qué o para qué lo necesitamos hacer? Pues imagínense todo lo que está ingresando, todo lo que estamos ingiriendo en nuestro cuerpo, pero nosotros no lo estamos gastando, no estamos haciendo ejercicio, no quemamos todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, lo dejamos al ay, a ver solito dónde lo desecha, dónde lo... El cuerpo es tan sabio que lo va a guardar en una reserva. Él hace una reserva y esa reserva es toda esa grasita, todo ese colgante que tenemos en el cuerpo. Hay que ayudarle a nuestro organismo a quemar todo lo que ingerimos. Hay que gastar lo que consumimos. Para este juguito para la glucosa, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 2 dientes de ajo. Vamos a utilizar también 3 tomates verdes. Vamos a utilizar verdolagas, vamos a utilizar las verdolagas, sus tallos con sus hojas. Vamos a utilizar también una manzana amarilla o roja, cualquiera de las dos, una manzana amarilla o roja. Y todo esto lo vamos a licuar con un nopalito verde y un vaso de agua. Si no queremos agregarle agua, pues le podemos poner simple, pues le agregamos agua y un poquito de lo que es jugo de naranja o jugo de limón, nada más un poco. Todo esto lo vamos a estar licuando, bien licuadito, licuadito, licuadito, y nos los tomamos en ayunas. Esto nos va a ayudar muchísimo a reducir los niveles de glucosa en sangre. Hay otro también, hablando de herbolaria, el huereque, la raíz de huereque, el capote de huereque, como lo conozcas. El huereque es un excelente producto que nos ayuda a reducir los niveles en glucosa, perdón, muchísimo. ¿Qué vamos a hacer con el huereque? El huereque, unos 4 centímetros a 5 centímetros de huereque, los vamos a poner, fíjate bien, antes de irte a dormir, pones un vaso de agua y en ese vaso de agua le agregas 5 centímetros de huereque y lo dejas reposando toda la noche. Ahí lo dejas toda la noche y al día siguiente, cuando te levantes, lo primero que vas a hacer es tomarte esta agua de huereque. Es muy importante que este vasito de agua le pongas una tapadera. Lo tapas bien o lo tapas simplemente. Y al levantarte, lo que te vas a estar tomando es esta agüita de huereque. Vas a estarte monitoreando tu azúcar y vas a ver cómo los niveles en glucosa van a disminuir considerablemente. Es muy importante para ello no consumir lácteos, no consumir harinas. Otro jugo que se me está ocurriendo ahorita para la glucosa es, vamos a utilizar 2 choconostles, vamos a utilizar 3 tomates verdes, vamos a utilizar 2 tallos de apio y también vamos a utilizar un nopal verde tierno. Y todo esto lo vamos a licuar con jugo de toronja. Lo licuamos bien con el juguito de toronja, lo podemos colar. Claro que sí, por los huesitos del choconostle. Si tienes un procesador, una licuadora que muela todo esto muy bien, excelente, en óptimas condiciones, pues entonces te lo tomas directo. Pero si hay bastantes huesitos, de preferencia hay que colarlo y lo tomamos igual en ayunas. Recuerda que cuando decimos en ayunas, hay que esperar 30 minutos para que actúe antes de ingerir cualquier otro alimento. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. XHECA, La Voladora Radio, 97.3 FM, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Estamos aquí de regreso. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio. La Voladora Radio siempre abriendo las puertas para todos ustedes. Agradecemos muchísimo que nos sigan sintonizando a través del 97.3 de FM. Te recuerdo, son 4 de la tarde con 48 minutos. Estamos totalmente en vivo, en directo y a todo color en este 10 de mayo, festejando a nuestras mamás. Antes de ir a la pausa, estábamos hablando de lo que es para bajar la glucosa. Y en uno de estos juguitos te estaba recomendando lo que es el ajo. El ajo, recuerden también, y siempre les hablo que es una maravilla. Y una de las virtudes medicinales del ajo es que siempre la han utilizado durante siglos. El ajo siempre se ha utilizado, pero además se ha comprobado científicamente que contiene compuestos que ayudan a mejorar la resistencia a la insulina. Escúchame bien, el ajo nos ayuda muchísimo, es por eso que te lo recomendé para este jugo de la glucosa y la diabetes. Nos ayuda muchísimo el ajo a la resistencia a la insulina. Una investigación de la Sociedad Estadounidense de Química ha demostrado que sus antioxidantes protegen también el corazón de las cardiopatías inducidas por la diabetes. Entonces, por eso es que estamos utilizando el ajito. Puedes consumirlo de qué manera. Lo puedes consumir picadito, pero es ya sea crudo. Lo puedes agregar en ensaladas, igual picado muy finamente. O lo puedes usar como un aderezo para dar sabor a las ensaladas. Hay diferentes ensaladas que podemos comer, pues también haces un aderezo de ajito y lo puedes agregar o picas bien el ajito, te lo comes así, en rebanaditas, entero, como tú lo prefieras, te puedes consumir este ajo. Este ajo nos va a ayudar muchísimo. Las verdolagas, tú te preguntarás, bueno, ¿y las verdolagas qué beneficio tienen en este jugo para la diabetes, para la glucosa elevada? Pues déjame decirte que varios estudios han otorgado y han dicho que las verdolagas tienen un aporte beneficioso para lo que es la diabetes, ya que se ha observado que el consumo de verdolaga contribuye a reducir los niveles de glucemia en sangre, pudiendo así contribuir a regular el estado glicémico de pacientes con diabetes, así como también nos ayuda bastante a la resistencia a la insulina. Ahí tienes, fíjate nada más, todo lo que muchas veces luego desconocemos, no tomamos en cuenta y no sabemos. La manzana también nos ayuda muchísimo, es como si fueran los tomates también, que ayudan bastante, tienen bastantes propiedades que ayudan a la reducción de lo que es la insulina, ¿verdad? Nos producen la insulina para que la glucosa disminuya considerablemente. Otro juguito que nos va a ayudar muchísimo es choconostle. Vamos a utilizar choconostle, pepino, nopal, apio. Vamos a utilizar un choconostle, vamos a utilizar un pepino completo, un nopal tiernito y también vamos a utilizar unas dos ramas de apio. Todo esto en el extractor o bien licuadito y nos lo vamos a estar tomando. Si ustedes se dan cuenta, el choconostle lo recomiendan para muchísimas cosas, en especial se recomienda bastante para lo que es problemas de glucosa en sangre, aunque también se utiliza mucho en un caldito de olla, en un caldito de res. También ahí utilizan el famosísimo choconostle. Le da muchísimo, muchísimo sabor. Y déjame decirte también que tradicionalmente en ciertos lugares de México este choconostle ha causado, y más bien se ha usado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Hay bastantes estados de la República que lo utilizan de esa manera, lo utilizan para la diabetes tipo 2. Este choconostle contiene bastante fibra, contiene carbohidratos también y también contiene bastantes vitaminas, bastantes minerales que nos ayudan al buen funcionamiento de nuestro páncreas, al buen funcionamiento también de nuestro hígado. El pepino también está presente y en este juguito, pues porque tiene una proporción de fibra, que también nos ayuda bastante a los intestinos. Recuerden que necesitamos purificar hígado, necesitamos limpiar los intestinos también. Es bien importante consumir la fibra, pero tampoco no todo se lo dejemos a la jugoterapia. Nosotros también tenemos que consumir los frutos, que consumir las verduras. ¿Y cómo? Hay que agarrarla, empezar a morder, a masticar, masticar, masticar, que la saliva haga esa función y tragar, porque es bien importante la saliva. La saliva tiene una función súper importante en la digestión en el cuerpo humano. Si nosotros pasamos desapercibida la parte de la saliva, es por eso que muchas veces tendemos a estarnos enfermando también muy seguido del estómago, porque no estamos haciendo el uso correcto de la boca con los alimentos. También hay que masticar varias veces, varias veces, varias veces. Por eso tenemos los colmillos, las muelas picuditas, tenemos dientes, porque esos son los que trituran, los que muelen, y ya para que nuestro estómago solo digiera un poco y absorban los intestinos. Pero muchas veces nada más damos 2-3 masticadas y para adentro, luego todo nos lo volvemos a, más bien todo nos lo tragamos, y el pobre estómago, imagínense cómo está sufriendo para estar deglutiendo, para estar desintegrando. Casi se pasan la manzana entera, casi se pasan los taquitos enteros, casi se pasan la pizza entera, casi todo se lo pasan entero, ¿verdad? Entonces esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Ya que estamos hablando de la digestión, estamos hablando de la parte de digerir, quiero compartirles un juguito que es para todas aquellas personas que no tienen una buena digestión, que les cuesta trabajo. Pues aquí volvemos a incluir lo que es la piña, volvemos a incluir lo que es el apio, pero ¿qué creen? Aquí le vamos a agregar sábila, porque la sábila nos va a ayudar muchísimo a lo que es desinflamar. La sábila nos va a ayudar bastante a desinflamar, y también le vamos a agregar albahaca. Si no tenemos albahaca, pues le podemos agregar cardamomo. Albahaca, piña, apio y sábila son los ingredientes perfectos para tener una buena digestión en nuestro organismo. ¿Qué tanto de piña? Dos rebanadas de piña, vamos a agregarle dos tallitos de apio, vamos a agregarle lo de unos 60 gramos de pulpa de sábila, vamos a agregarle albahaca, vamos a agregarle como si fuera cilantrito de la albahaca a nuestro batido. Extraemos en el extractor el jugo del apio, la piña, y la vamos a estar licuando. Ese juguito lo vamos a licuar con la sábila y la albahaca. Ese juguito lo vamos a estar licuando con la sábila y la albahaca, para que de esta manera nos lo vamos a estar tomando 2 o 3 veces al día si tenemos el problema muy fuerte de la indigestión. Si tú nada más quieres prevenir, usarlo como un preventivo, utilízalo una vez al día, 2 veces a la semana, sin ningún problema. Pero te repito, si tu problema es grave, pues entonces vas a tener que utilizarlo 2 veces al día mínimo por 9 días. Esto nos va a ayudar bastante, bastante a la parte de la digestión. También si consumes la sábila con árnica, puedes servir un pedazo de sábila con un poco de árnica y te la estás tomando como agua de tiempo, también te va a ayudar muchísimo a desinflamar, te va a ayudar bastante a desinflamar, y lo va a agradecer tu intestino, lo va a agradecer tu intestino. Todas esas personas que tienen problemas en el colon inflamado, que tienen colitis, este jugo es maravilloso. Recuerda, dos rebanadas de piña, vas a utilizar también el pepino, perdón, vas a utilizar 2 tallos de apio y vas a utilizar la sábila y la albahaca. Piña, sábila, albahaca, vamos a estar utilizando en este juguito y el apio para que nos ayude a desintoxicar ese colon, para que nos ayude a desinflamar ese colon. Las ciruelas pasas también son buenísimas para todas aquellas personas que tienen o padecen de estreñimiento. La ciruela pasa, pueden poner unas 10 ciruelas pasa en un vaso de agua, lo ponen a hervir, le agregan las ciruelas pasa a que dé un hervor y después todo eso lo van a revolver, le van a quitar toda esa cascarita, el huesito, perdón, a la ciruela pasa, ya que hirvió en esta agüita, le retiran el huesito y van a hacer como un tipo puré y esto se lo van a comer. Esto les va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan hacer del baño, a que pues su intestino empiece a trabajar y el estreñimiento no esté presente. Ese estreñimiento luego no es muy bueno porque de ahí ya vienen los problemas. Imagínense todo lo que se está absorbiendo, todo lo que el organismo está absorbiendo, y pues eso no es sano, no es saludable. Por eso es el que les recomiendo que se hagan este jugo para desinflamar, que tomen el árnica con sábila para desinflamar y también que se colaboren con las ciruelas pasa. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. XHSA 97.3 FM. Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria libre e independiente. Faltaba más. Son las 5 de la tarde. La voladora radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La voladora radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya estamos aquí de regreso y estamos iniciando con nuestra segunda hora. Nuestra segunda hora de miércoles, miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te recuerdo que me estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio. La Voladora Radio siempre tiene las puertas abiertas para ti y de esta forma pues siempre estamos trabajando muy a gusto contigo. Siempre estamos compartiendo toda esta información con muchísimo amor de todo corazón. Y también aprovecho en estos momentos para agradecer a todos los que hacen posible que este programa de radio llegue hasta tus hogares, a todos mis compañeros que trabajan aquí día a día en La Voladora Radio, para que todas las programaciones que tú escuchas, que tú sintonizas, lleguen a ti. Y en este día agradezco a Yolo, que está en los controles, siempre pendiente ahí, monitoreando todo y que sube, le baja, le y haciendo todo lo posible para que toda esta producción llegue hasta sus hogares o donde quiera que nos estés escuchando, sintonizando. Vamos con la pequeña información para tus oídos, las breves de la semana. Las breves de la semana. Pequeña información para tus oídos. ¿Qué tal? Pues como siempre, te traemos las breves de la semana, aportando información que muchas veces no sabemos, no teníamos el uso de la razón sobre ello o no era de nuestro conocimiento. Hay tantas y tantas datos curiosos, tantos y tantos conocimientos que aportar, compartir contigo para que de esta manera pues te cultives todavía más sobre el cuerpo humano. Quiero compartirte y decirte que si tú sabías que nacemos con más huesos de los que finalmente tenemos cuando somos adultos. Y también quiero decirte que en nuestro organismo fluye más sangre y en algunas ocasiones que en otras. Y más de 4 litros de sangre tenemos en el cuerpo. Los seres humanos nacemos con 300 huesos, muchos de los cuales pequeños están hechos a base de cartílago. Conforme vamos creciendo, los huesos más pequeños se van uniendo a otros, por lo que al cómputo total, digámoslo así, o al final, estos decrecen. Los más pequeños se van uniendo a otros y siempre van a acabar convirtiéndose en huesos. Por eso es que de bebés tenemos más huesos y en adultos ya tenemos huesos. Van a decir por ahí, porque de menos no, eran cartílagos. Con el paso del tiempo, conforme vamos creciendo, se van formando huesos, se van uniendo y se genera un solo hueso. Tenemos entre 4 y 5 litros de sangre. Un adulto promedio posee entre 4.5 y 5.5 litros de sangre fluyendo por su cuerpo. El hombre suele tener algo más de sangre que la mujer. La cifra también varía en la función del momento de la vida en el que nos encontramos. Una mujer embarazada, por ejemplo, tiene aproximadamente 1 litro o 1.5 litros más de sangre que una mujer que no lo está. También hoy quiero compartirte que poseemos cerca de 1.200 músculos. ¿Tú sabías que el cuerpo humano tiene cerca de 1.200 músculos? Los humanos tenemos cerca de 1.200 músculos en el cuerpo. Más de la mitad de ellos están localizados en la cabeza y en el cuello, mientras que unos músculos los activamos a voluntad. Otros, como el corazón es considerado un músculo, funcionan por orden del sistema nervioso autónomo. Al corazón nosotros no le podemos decir vas a palpitar o vas a dejar de palpitar. Por eso es que se le denomina del sistema nervioso autónomo. Lo que nosotros no podemos controlar y lo hace por sí solo. ¿Sabías también que hay 39 billones de bacterias dentro de nosotros? Sí, 39 billones de bacterias viven dentro de nosotros. Las bacterias son parte importante de nuestro organismo. Muchas nos protegen de grandes enfermedades y otras ayudan a renovar parte de nuestro organismo. En total, tenemos 39 billones de bacterias que nos ayudan a nuestro cuerpo también. Por eso es que muchas veces dicen, dejen que los niños ahí anden jugando en la tierra, en el pasto, en el agua, porque crean sus propios anticuerpos. Es una manera de defensa del cuerpo humano que nos ayuda muchísimo a tener, a estar bien, a tenernos sanos en muchas veces. Se hacen amiguitos las bacterias y los virus dentro de nuestro cuerpo y así fortalecemos. Las vacunas, recuerden que es introducirnos el patógeno, es decir, introducirnos el virus o la enfermedad, digámoslo, para que de esta forma o de esta manera ya está dentro de nuestro cuerpo y cuando nos ataque, pues ya es amigo, ya no nos va a enfermar de una grave, ya no nos va a enfermar tan grave, así como lo que ahorita pasamos, ¿no? Que todos nos teníamos que vacunar con el COVID-19, muchos no querían, había tantas especulaciones, pero ya no te va a dar de la misma forma porque ya es un bicho, es un virus que tenemos en el cuerpo, ya es amigo, ya es parte de nosotros y tenemos que aprender a vivir y convivir con ellos. También quiero compartirte en esta ocasión que tenemos 78 órganos. Escúchalo bien. Tenemos 78 órganos, aunque la cantidad de órganos puede variar en función de cómo se cuenten estos. La cifra mayormente aceptada por la comunidad científica es de 78 órganos, aunque algunos de ellos se repiten en el organismo. Se cuenta una sola vez. Nuestro cerebro pesa... ¿Cuánto crees que nuestro cerebro pesa? Nuestro cerebro pesa alrededor de 1 kilo con 400 gramos. Cuando nacemos, nuestro cerebro pesa unos 350 gramos, llegando a engordar hasta el 1 kilo 400 gramos de media. En la medida adulta, más de 800 millones de neuronas están en nuestro organismo. Una parte tiene más de 80 mil millones de neuronas solo en el cerebro. Este tipo de células también está presente en la médula espinal y en el sistema digestivo. Es por eso que en varias ocasiones les he dicho que nuestro sistema digestivo es como nuestro ¿qué? Como nuestro segundo cerebro, porque el sistema digestivo absorbe todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros le ingresamos a nuestro cuerpo, nuestros intestinos lo absorben y empieza a distribuir, tiene una gran cantidad de ramificaciones que van a absorber todos esos nutrientes que van a ser transportados, así como en el cerebro tenemos tantas venas, tantas arterias que se encargan de oxigenarlo. Es por eso que se atribuye que 80 mil millones de neuronas solo en el cerebro. Este tipo de células también están presentes en la médula espinal y en el sistema digestivo. Hay una razón más por la cual creemos y sabemos que nuestro sistema digestivo, nuestros intestinos, son nuestro segundo cerebro. El crecimiento del pelo. ¿Qué sabes del crecimiento del pelo? Nuestro pelo crece de medida aproximadamente 15 centímetros al año. Tu cabello crece 15 centímetros al año. Unos 0.4 o 0.5 milímetros diarios. Se nos caen alrededor de 50 a 100 cabellos al día. Es por eso que hay que también saber nutrirnos, hay que tomar bastante agua, hay que saber comer sano, hay que aprender a comer bien, hay que consumir grasas naturales para el brillo del cabello. Una de ellas es el hueso de mamey o el mismo mamey. Este nos ayuda muchísimo en combinación con el hueso de aguacate. Hacer un aceitito y colocarlo en el cabello nos va a ayudar bastante a nutrir el cuero cabelludo, a nutrir la raíz del cabello, a darle brillo a nuestro cabello para que no se vea todo seco, todo estropajudo, todo como que si no se bañaron en siglos. Entonces, de esta manera, vamos a estar aportando vitaminas y nutrientes, vitamina E, a nuestro cabello. Hay que comer bien, hay que comer sano. El músculo más fuerte en nuestro cuerpo, ¿cuál crees que es? El músculo más fuerte en nuestro organismo es el glúteo. El glúteo mayor es nuestro músculo más fuerte, ¿eh? El músculo del glúteo mayor es el más fuerte y el glúteo mayor que interviene en la labor de sujetar la parte superior del cuerpo es el músculo más fuerte que tenemos. Nos ayuda a mantenernos erguidos y nos facilita la movilidad. Por eso es bien importante también nutrir a nuestros músculos, hacer ejercicio, Pero antes siempre es muy importante hacer calentamiento para que no los lastimemos, porque órgano que no se utiliza es un órgano atrofiado. Y cuando lo queremos utilizar, pues vamos a decir que nos duele, que o luego ya tienen la tendinitis, ¿no? Ya los tendones ya se les estiraron de más, ya se les inflamaron. Por eso hay que hacer un calentamiento previo a cualquier actividad que estemos realizando. Hay que amar también a todos y cada uno de nuestros músculos, ya que por ellos nosotros tenemos esa fuerza, tenemos esa vitalidad, y también en conjunto con los huesos podemos caminar erguidos y nos va a facilitar toda esa movilidad. Más del 99% de nuestro ADN de los seres humanos es igual. Más del 99% de nuestro ADN es igual. Aunque podemos pensar que somos muy distintos, que somos muy diferentes, por ahí se dice que cada cabeza es un mundo, por eso es que somos tan distintos, somos tan diferentes, no somos iguales, pero lo cierto es que los seres humanos compartimos más del 90% de nuestro ADN. Hay mucha similitud en los seres humanos, pero hay situaciones en las que no somos similares. Todos los seres humanos tenemos pies, tenemos manos, tenemos dedos, uñas, cabello, piel. Los órganos son similares, son iguales. Tenemos lo mismo los seres humanos, pero nuestra apariencia es diferente, lo que es parte de nuestro ADN que hace la diferencia. También producimos entre 1 y 2 litros diarios de saliva. Lo que te decía, la importancia de la saliva en nuestro organismo. Una persona sana genera al día entre 1 y 2 litros de saliva. La cantidad de saliva que fabricamos oscila si estamos en reposo o estamos comiendo o bebiendo algo. La saliva es muy importante para la deglución de nuestros alimentos y es muy importante en nuestro organismo para la descomposición de los mismos. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio comunitaria de la región de los volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo, estamos en el 97.3 de FM, La Voladora Radio. 97.3 de FM, tu programa favorito de todos los miércoles. Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Recuerda que toda esta información te la comparto con muchísimo amor. Todo lo que te comparto lo hago con muchísimo amor para que ustedes se ayuden, para que ustedes se desintoxiquen, para que ustedes aprendan a cuidar más su cuerpo y a ustedes mismos. De esta manera van a hablar mucho de el amor que se tienen y así van a poder explicarse por qué se sienten tan bien. Véanse al espejo todos los días, abrácense, digan cuánto se quieren, cuánto se aman. Dicen que de tanto repetirse una mentira, pues terminarán creyéndose la verdad. Entonces, todos los días nos amamos. Vamos a ir al siguiente tema. El siguiente tema nos trae un mensaje. Recuerden que hace algunos días se quemó la montaña alta ahí por Paso de Cortés. Bastantes hectáreas de bosque se quemaron. Qué tristeza, de verdad, qué tristeza. Pero nosotros hay que contribuir para ello, hay que reforestar toda esa tala clandestina que hay, pues hay que irla erradicando, hay que ir ya terminando todo eso que no nos beneficia. Pues hoy traigo para ustedes un mensaje de conciencia y en el siguiente tema vamos a estar escuchando un mensaje para el mundo, un mensaje al mundo. Hay que tocar conciencias. Vamos a escucharlo y regresamos con más. Un mensaje al mundo. Hoy es un día distinto. Siento la magia en mi piel. Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón. Donde no hay guerras ni hambre. Donde no existe el dolor. Y aunque parezca imposible. Mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Hay que cuidar nuestra tierra para que vuelva a crecer. Hay que ser parte de un cambio, intentar hacer algo para brillar. Que todo sea alegría. Que todos puedan soñar. Y aprender que la vida es un simple camino a la felicidad. Y este es un mensaje al mundo. Construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. ¿Qué les parece un mensaje al mundo? Hay que cuidar nuestro planeta Tierra, es nuestro hogar, es el lugar donde vivimos, es el lugar donde vamos a estar siempre, es el lugar donde nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos van a estar, van a vivir. Y qué triste, qué feo sería que les dejemos ya un mundo destruido, un mundo donde no se puede respirar a gusto, donde no se puede vivir a gusto. Eso sí sería muy, muy triste, sería totalmente penoso que nosotros los seres humanos tengamos esta vida de esta forma, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a contribuir? Es la tarea que tienes el día de hoy. ¿De qué manera vas a contribuir al medio ambiente? ¿De qué manera vas a sanar el medio ambiente? ¿De qué manera vas a limpiar los pulmones de la tierra? Sembrando árboles damos oxígeno, sembrando árboles tenemos todo, todo para nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra está exigiendo, está gritando que necesita respirar, necesita ese aliento. Hagamos conciencia y hagamos trabajo de campo, hagamos trabajo, hagamos huertas, sembremos árboles, juntemos la basura para que de esta forma nosotros también les dejemos un mundo mejor a nuestros pequeños, a nuestros niños, porque si no ellos, ¿dónde van a jugar? ¿Dónde van a vivir? ¿Y cómo van a vivir? Estábamos hablando de los jugos, desintoxicantes, la glucosa, y quiero compartirte un jugo que es buenísimo para desinflamar. Para todas aquellas personas que tienen colon irritable, tienen colitis, tienen problemas en esta parte de los intestinos, el colon. Hoy hablamos mucho sobre el colon, la inflamación, el hígado, la desintoxicación, porque es bien importante. Si nosotros tenemos esta parte bien, pues no nos vamos a enfermar regularmente, no nos vamos a estar enfermando. Y el que nosotros le demos un tecito amargo al hígado, pues el hígado nos lo va a agradecer muchísimo. El hígado te lo va a agradecer bastante. En los días domingo, en el mercado de Ameca Meca, muy temprano, hay un señor que anda vendiendo el té amargo. Si nosotros cada 8 días tomamos nuestro tecito amargo, te vendo un vasito como de unos 100 mililitros. Si tú te lo tomas, este te va a ayudar muchísimo, muchísimo a desintoxicar tu hígado. Está hecho a base de bastantes hierbas amargas que purifican y desintoxican al hígado. Recuerden que el hígado es el único que se regenera solo, pero siempre y cuando nosotros lo ayudemos. Ya no lo saturemos de embutidos, ya no lo saturemos de cosas fritas. Ya no lo saturemos más de todo esto. Entonces, este jugo que te voy a recomendar es para el colon, colon irritable, colon inflamado o limpieza del colon si es que acostumbras mucho a comer cosas muy pesadas como los empanizados. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 2 rodajas de piña. También le vas a agregar una manzana amarilla, un pepino, pero este pepino le vamos a quitar toda la cáscara, también le vamos a agregar unos 10 a 15 centímetros de pulpa de sábila, o sea, toda su penca de sábila. Ya saben que cuando cortamos una sábila, vamos a pedirle permiso, le agradecemos, la dejamos reposando en agua a que se le salga todo el yodo. ¿Cuál es el yodo? Todo ese líquido amarillo, vamos a dejar a que se salga, a que se vaya, y de esta manera vamos a estar trabajando con esta sábila. Ya que se fue todo ese yodo, vamos a rayar bien, vamos a abrirla como sándwich, la rayamos muy bien, le extraemos toda la pulpa y vamos a licuar la piña, las dos rebanadas de piña. Le vamos a agregar el pepino sin cáscara, le vamos a agregar la manzana y le agregamos la sábila. Todo esto lo vamos a licuar con agua, le podemos agregar, si no queremos agua, pues le podemos agregar medio vaso de agua, medio vaso de jugo de naranja. Lo licuamos muy bien, bien, bien licuadito y nos lo tomamos en las mañanas. Este nos lo tomamos en las mañanas y vas a ver cómo te va a desinflamar. El que consumas papaya con naranja también, el consumir papaya con naranja también nos va a ayudar muchísimo a limpiar el tránsito intestinal, te va a ayudar muchísimo a mejorar la parte del colon. El colon irritable es tan molesto y tan doloroso, pero para que no pasen eso, es mejor comer sano y comer bien. Vamos a ir a la desintoxicación que hemos estado hablando, que te hablé de desintoxicar ya parte del intestino, parte del hígado, pero también a través de la herbolaria. Recuerden que somos un programa que hablamos de la herbolaria y el naturismo. Si nos vamos a la herbolaria, pues en la herbolaria hay bastantes plantas que nos ayudan a desintoxicar, y una mejor manera es utilizar el temazcal. El temazcal nos va a ayudar a desintoxicar cuerpo, mente, alma, espíritu, y todo nos va a limpiar, nos va a hacer a que se nos liberen bastantes toxinas que tenemos en el cuerpo, va a hacer a que nuestros poros se abran y a través del sudor estemos purificando nuestros órganos, purificando nuestro cuerpo. Te traigo una reseña a continuación sobre el temazcal y qué es un temazcal. Vamos a escuchar qué es un temazcal. Un ritual para la purificación que cura cuerpo y espíritu. El temazcal es la representación del vientre materno, el regreso a la madre tierra y una depuración desde el interior. En la antigüedad, culturas como la teotihuacana, tolteca, tlatelolca, mexica y maya lo usaban con regularidad para limpiarse y facilitar el trabajo a las parteras. Esta tradición milenaria es un acercamiento a los elementos que generan la vida: agua, fuego, aire, tierra, y ha sido utilizado para limpiar, por medio de la sudoración, todo aquello que enferma al cuerpo. Se trata de una bóveda subterránea o superficial, construida a manera de hilo. Adentro, el espacio queda sellado de aire y luz exterior. El ritual comienza con un baño de copal para identificar la intención y pedir permiso a los cuatro puntos cardinales. Ya adentro, las piedras volcánicas, previamente calentadas al fuego, son colocadas en medio, donde, junto a las plantas medicinales, son cubiertas con agua para llenar el temazcal de vapor. Las piedras son conocidas como abuelitas, pues representan lo más antiguo de la tierra. El agua representa la vida, el fuego el renacimiento y la purificación, y el vapor el aire. Una vez dentro, nadie puede salir, pues el temazcal es un momento para la reflexión y la meditación. La palabra temazcal proviene del náhuatl temazcali, que significa casa donde se suda. Este ritual siempre es guiado por un temazcalero, quien conduce la ceremonia con cantos y oraciones. Los beneficios de esta tradición milenaria son infinitos, pues desde la antigüedad se ha utilizado para curar enfermedades respiratorias, digestivas, de la piel, de la circulación y también para disminuir molestias menstruales. Ya escucharon, ya tenemos ahí parte de la desintoxicación física, pero también una desintoxicación espiritual. Es entrar al vientre materno, es recordar de dónde venimos, es entrar en conexión con nuestro sistema de cosas llamado tierra, entrar con la naturaleza. Y la herbolaria es muy bonita sabiéndola aplicar, conociéndola. Yo creo, y me gustaría muchísimo que en las escuelas implementaran toda esta sabiduría, todo lo que nuestros ancestros tenían, y que ahora la tenemos que estudiar o lo tenemos que buscar, tenemos que empaparnos de toda esta información. Y antes era su día a día, que si les dolía el estómago, esta hierbita, que el ajenjo, istafiate, cedrón, que si consumías bastantes verduras y pez, pues imagínense, son cosas frías, el pez frío, las verduras frías, ¿qué puede provocar? Pues un dolor de estómago. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Pues se toman una pastillita. Y antes te decían, no, te vas a comer esto, pero vas a tomar tu tecito de cedrón, tu tecito de canela, tu tecito de manzanilla, que te ayuda para el dolor de estómago, que te ayuda a controlar esa parte de los dolores intestinales también. Hay tantas formas y tantas maneras de aprender la herbolaria que sería muy bueno que en un futuro o ya desde ahora se implementara en las escuelas, que en las escuelas nos enseñaran parte de lo que es la herbolaria, qué es la herbolaria, qué es el naturismo, porque es la forma en la que nuestros ancestros se sanaban, es la forma en la que nuestros ancestros se curaban. Así es que si ustedes tienen una oportunidad de acudir a algún temazcal, háganlo. El temazcal les va a ayudar muchísimo. El temazcal ayuda bastante, ya lo decían en el mensaje, ¿no? Ahí nos va a ayudar a depurar, nos va a ayudar a desintoxicar, a sacar todas esas toxinas que el cuerpo ya no necesita y que es lo mismo que nos está enfermando. Entonces, ¿qué es lo que hace el temazcal? Darnos un cierto grado de calor en el cuerpo que se dispara, hace que el cuerpo empiece a nivelar y a controlar esos niveles de calor, por eso empezamos a sudar bastante. Y de esta manera, pues tu cuerpo te lo agradece infinitamente, de verdad, te lo agradece de todo corazón por la desintoxicación que haces. Bien importante, hagan un temazcalito, hagan ejercicio, coman bien, coman saludable, consuman agua y no vamos a tener de qué quejarnos. No vamos a tener por qué estarnos quejando de que me duele aquí, me siento mal de acá, me siento mal de allá, porque nosotros ya la estamos previniendo, ya estamos trabajando desde antes con ello. Ahora, hay muchas veces en las que a través de tantas cosas que hoy día comemos tan mal, que son enlatadas o que ya no, ya también, por ejemplo, les puedo hablar de las calabazas, los tomates. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría están sembrados a una orilla de un río. ¿Por qué? Pues porque las están regando con aguas negras. Entonces, regalas con aguas negras, luego ya dicen, qué rica salsa, qué ricas calabazas. Por eso siempre les invito a que ustedes mismos cultiven sus propias hortalizas y hay que consumir fruta y verdura de temporada. Pero también hay que desintoxicarnos de todos aquellos metales pesados, ya que muchas veces en todo lo que consumimos tenemos muchísimos metales que no los desecha nuestro cuerpo. Entonces necesitamos hacer una desintoxicación de los metales pesados, porque esto se queda en el cuerpo y nos van enfermando día a día de una manera silenciosa y van a ir dañando a nuestros órganos de igual forma, de una manera silenciosa. Imagínense cuando cocinan en el barro. Hay barro que ya tiene bastante plomo. Bueno, pues todos estos son metales pesados. En las mismas ollas que compran de aluminio, de peltre, hay muchas que sueltan ya no es el mismo material de antes. Entonces todos estos materiales pesados se van quedando en nuestro cuerpo porque a nuestro cuerpo le cuesta mucho trabajo desecharlos. Pero te traigo un jugo que te va a ayudar bastante a eso. Es un jugo para eliminar metales pesados. ¿Qué es? Vamos a utilizar piña. Hoy utilizamos muchísimo la piña. La piña ya vieron que es una maravilla y nos sirve para muchísimas cosas. 2 rebanadas de piña, un pepino con cáscara, este sí va a ser con cáscara. Vamos a utilizar aquí una manzana verde, vamos a utilizar cilantro, un manojito de cilantro, el que comúnmente venden en la placita, en el mercado, un manojito de cilantro, 2 tallos de apio, vamos a utilizar menta. Lo que es menta, no hierbabuena. Vamos a utilizar un manojito de menta y de ella vamos a utilizar solo las puras hojitas de la menta. Te repito, vamos a utilizar 2 rebanadas de piña, vamos a utilizar un pepino con cáscara, también vas a utilizar una manzana verde, un manojito de cilantro, 2 tallos de apio, un manojito de menta y de la menta solo vamos a utilizar las hojitas. Todo esto lo vamos a licuar con un vaso de agua. Lo vamos a estar licuando, le agregamos un vaso de agua o el agua necesaria, que no nos quede tan aguado, no nos quede tan espeso, y lo vamos a estar tomando. Lo vamos a estar tomando tres veces a la semana sería recomendable que lo tomes, y esto con la finalidad de desintoxicarte de todos aquellos metales pesados que no ayudan en nada a tu cuerpo, al contrario, lo van a empezar a intoxicar, lo van a empezar a enfermar. ¿Y para qué queremos estar enfermos? Ya sabes lo que hace el pepino, ya sabes lo que hace el apio en tu organismo. ¿Y la manzana verde en qué nos va a ayudar? Pues la manzana representa entre el 1% y el 1.5% del peso de la misma, ¿no? Entonces, estos ácidos van a producir que tu metabolismo se acelere más y te produzca un efecto alcalinizante. Entonces, vas a tener la alcalinidad en la sangre. Es muy importante también tener nuestro cuerpo alcalino, ya que nuestros tejidos también se pueden enfermar y se pueden empezar a inflamar. También por los metales pesados nos puede empezar a dar muchísima comezón el cuerpo. Entonces, la manzana te ayuda muchísimo. Además, te va a renovar la flora intestinal. La manzana verde nos ayuda bastante a renovar lo que es la flora intestinal y también nos va a evitar que se hagan las fermentaciones en nuestros intestinos. Las fermentaciones, ¿verdad? Luego ya por eso se inflaman, ya sienten que todo les hace daño, es porque todo esto se está fermentando. Entonces, es bien importante no combinar ciertas cosas porque luego eso provoca la fermentación, que es la famosísima inflamación que presentan, esa fermentación que nos va a provocar luego diarreas, luego nos puede depurar o nos puede provocar estreñimiento. Pues la manzana te va a ayudar a todo esto y te va a ayudar muchísimo también a bajar el colesterol y los triglicéridos en la sangre. Esto va a estimular bastante al sistema nervioso. El cilantro también te lo recomendé en este juguito. Es una hierba aromática. El cilantro lo utilizamos en ensaladas. También lo vamos a utilizar en las salsas principalmente. ¿Cuántas personas no su manojito de cilantro en la salsa? Si no tiene cilantro, pues sienten que su salsa no está buena. Pues entonces, también aparte de ser una hierba aromática originaria, esta hierbita es originaria del asiático y del norte de África. Tiene un sabor fuerte y múltiples beneficios para la salud. Es un buen antiinflamatorio, tiene propiedades antisépticas y bloquea la proliferación de microorganismos. Es diurético el cilantro y muy rico en vitamina C y en vitamina K. La menta, ¿cómo nos va a ayudar para la desintoxicación de los metales? Pues las hojas de la menta poseen aceites esenciales, por eso es que les decía, solo vamos a utilizar las hojas. Estas contienen, mentol, carvacrol, eugenol y terpenos, flavonoides, taninos y betacarotenos. La menta es una planta medicinal que tiene una acción digestiva, antiespasmódica, colérica, colágoga, carminativa y también antifúngica. También nos ayuda muchísimo como antiviral y es un buen estimulante en nuestro organismo. Cuando alguien se resfría de la pancita, cuando a alguien le duele el estómago, también se les acostumbra a dar lo que es un tecito de menta. Luego, si no tienen menta, pues ya utilizan la hierbabuena. Pero es muchísimo mejor utilizar lo que es la menta. Esto nos ayuda bastante, bastante a mejorar el sistema digestivo, a limpiarnos de todos aquellos metales pesados. Hoy tienes bastante información, bastantes jugos que te van a ayudar a desintoxicación, que van a ayudarte a limpiar tu colon y a limpiar tu hígado. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa, Miércoles de Herbolaria y Naturismo.